Señoras y señores, con ustedes, el internacional Johnny Rodríguez. En su programa, Johnny y su mundo. Saludos, amigos. Aquí, su servidor de siempre, Johnny Rodríguez. Para llevarles un programa más de esta serie Johnny y su mundo. Agradeciendo la atención que presten al mismo, voy a dar comienzo con este gran programa de hoy, que fue recopilado, preparado y llevado a la pasta por un gran conjunto orquestal de la Fania Records, dedicándole a mi hermano Tito Rodríguez un homenaje musical que tiene de todo, señores. Tiene alegrías, tiene música, tiene recuerdos y algunas partes sentimentales que estoy seguro les harán recordar a mi querido Tito, el hermano. Cuánto agradezco, señoras y señores, este gesto de la Fania y de los integrantes de este gran grupo y compañeros de Tito, que aún le recuerdan y aún le quieren. Gracias a todos ustedes y gracias al Padre amado. Comencemos con la música para hoy. Aunque haya pasado que en otro mundo yo nunca lo olvido, lo olvido. Vuela la paloma, en su paloma, y vuela que vuela para no soltar. Vi, yo vi una paloma volando, le pregunté a dónde va. Dijo a ver los generales de la Fania Oscar. No hay llanto. Vuela la paloma, es su paloma, y vuela que vuela para no soltar. Y mi corazón se muere de pena si es que tú me olvidas. No puedo querer, no puedo vivir, parece mentira, paloma. Vuela la paloma, es su paloma, y vuela que vuela para no soltar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro la dotada, por eso paloma mía regresa pa' que me vea con la paña. La paloma es su paloma y vuela que vuela para no tornar. La distancia en mí despierta la belleza del recuerdo de tu persona, Rodríguez, qué buenos tiempos aquellos. La paloma es su paloma y vuela que vuela. Vaya paloma. quiere oír cuando la crítica vuela de aquel que no quiere ver cuando en el barrio se cuela. Se dicen unos a otros, no le llegas a la candela, digas lo que no sabes y no me hables, cancela. Se dicen unos a otros, no le llegas a la candela, digas lo que no sabes y no me hables, cancela. Cancela, mi hermano, esa proposición. Oye, mi hermano, cancela. Tú no tienes corazón. Oye, mi hermano, cancela. Para ti de no se puede oír la inspiración. Oye, mi hermano, cancela. Mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito. Oye, mi hermano, cancela. Rompe este contrato y métele candela. Oye, mi hermano, cancela. Un rumor por el barrio sobre la candela. Oye, mi hermano, cancela. Amigos míos, escucharon ustedes dos formidables números grabados por la Casa Fania con un conjunto orquestal que, como ustedes pudieron escuchar, es un conjunto maravilloso y que, sin imitar a mi hermano Tito Rodríguez y a su orquesta, suenan fantásticos. Por eso es que yo siempre les digo a todos mis compañeros que no tienen que imitar a nadie, aunque se aprendan un número que ha sido presentado al pueblo y al público por un grupo o un artista especial, que tengan el aquel de dar algo de ellos en ese número, porque así pueden haber muchas versiones de un mismo número para distintas personalidades y para distintos gustos. Lástima que yo no sé cómo se llama el grupo, porque como les dije a ustedes, este es un cassette que me llegó a mi casa con la firma de un señor Minguela, pero no me dio ni los nombres de los muchachos ni los nombres de los números. He tenido que estar averiguando y adivinando, que no es lo mismo. Mi hermano Tito Rodríguez se sentirá orgulloso donde quiera que esté al oír este grupo interpretar sus canciones en la forma que lo hace. Y yo me siento muy orgulloso de ese hermano que en paz y en gloria esté, y de ustedes, mis queridos hermanos, paisanos y pueblos de Centro, Norte y Sudamérica, que aún le recuerdan con cariño. Pero como esto es un programa dedicado a Tito, vamos a presentar un poquito de Tito, pero vamos a hacerlo de la misma forma que él se acostumbró a hacerlo para ustedes, que ustedes se volvían enloquecidos con los aplausos y él se volvía eufórico cuando los ofrecía. Oigamos a Tito como él les decía antes, decirles ahora. Mi nombre, Tito Rodríguez, cantante y director de esta orquesta. Los músicos me llaman el jefe, el boss y otros nombres que no les puedo decir. Yo soy el que los aconseja en sus problemas, el que hace las decisiones finales y al que ellos buscan con ansiedad el día de pago. Con alta consideración y respeto a la individualidad de cada uno y los ingredientes en la variedad, un grupo de músicos pueden crear un sonido profundo en disonancias. Esta es mi orquesta. Amigos míos, escucharon ustedes a Tito Rodríguez y su maravillosa orquesta en la presentación de sus compañeros y de su conjunto orquestal, y también en una de esas llamadas salsa de hoy en día, que fue grabada y ejecutada hace muchos años cuando no se llamaba salsa. El nombre de la salsa ocurrió con la entrada a esta clase de música de los teenagers de hoy día, que les gustaba mucho el bailoteo, el menear la colita, y etcétera, etcétera. Pero Tito Rodríguez no fue solo un sonero, ni fue solo un cantante de cosas rápidas, ni de guarachero, ni de guaracha, debo decir, ni de guaguancó. Tito tenía una expresión muy distinta y muy bonita también para cantar otros ritmos y canciones hispanoamericanas. Aquí lo tienen ustedes ahora en el terreno de los grandes boleristas del mundo. Imagínense, competir con Lucho Gatica, don Pedro Vargas, con Leo Marini, con Libertad Lamarque, con Juan Arvizu y otros grandes de ese género. El chiquitín de Tito Rodríguez se las sabía todas, porque él era pequeño en tamaño, pero grande en talento. Escuchemos a Tito Rodríguez. En la soledad encontré respuesta a la verdad. Triste realidad, la de confrontar que tú no estás. Fue un error de los dos unir nuestros destinos, seguir por un camino que no es el nuestro. Aprendí que todo es falsedad. Triste realidad, si se tiene fe en la humanidad. Aprendí mi lección aquí en la soledad. Busca tú la razón en la soledad. Aprendí que todo es falsedad. Triste realidad, si se tiene fe en la humanidad. Yo aprendí mi lección aquí en la soledad. Busca tú la razón en la soledad. Soy el mulato rumbero, rumbero soy. Soy el mulato rumbero, rumbero soy. Del barrio de Jesús María, válgame Dios. Y cuando llego a la rumba, se alborota hasta el solar. La gente dice, canta mulato, la gente dice, canta mulato, entonces primo levanta la rumba que dice así. Que pretenda conseguir una mulata rumbera. Yo bala y no tengas pena, que está rica de verdad. Yo la llevo para la esquina y la gozo una vez más. Que sóbala mulato, sóbala mulato. Sóbala, sóbala, sóbala, sóbala, sóbala, sóbala, sóbala. Esa mulata está rica. Ahí escucharon ustedes otra obra de Tito Rodríguez. Pero no hay que dudarlo, señores. Tito fue, por obra del Señor, uno de esos casos elegidos para llevar al mundo sensibilidad y gran cariño, que él lo expresaba en sus canciones. Como también esa alegría que proyectaba en los números alegres. Esa alegría que era contagiosa, que se metía por los huesos y hacía aquel montón de gente que lo admiraba en los salones, en los grandes salones del mundo, salones bailables y las grandes presentaciones públicas. Yo me vivía todas las presentaciones de Tito que fui a ver de vez en cuando, y yo creo que yo me las gozaba más que él mismo. Sí, porque mientras él cantaba y actuaba, yo miraba a la gente que estaban bailando o estaban embelesadas completamente en la actuación de Tito, y yo sentía esas vibraciones que ellos sentían también. Y Tito, como era tan sananón, Tito era un hombre sananón, era un niño grande, como yo le decía, tú no has crecido ni crecerás. y me dije, me voy a quedar chiquito, me dijo un día. Pues bien, pero esa sensibilidad que él expresaba en sus canciones, como también la alegría que proyectaba en los números alegres, eso es obra del Señor, señores. Eso no todas las personas en el mundo la tienen. ¿Qué va? Ese sabor único y rítmico de Tito era tremendo. Pero con Tito eso no quedaba ahí. Todavía tenía aún más suerte que eso. Desde su niñez fue un soñador que anheló el ser alguien. Y ante todo llegar al corazón de todos ustedes, de los hispanoamericanos. Pero volvamos a Tito y su suerte. Oigamos, repitiendo lo que le acabo de decir a ustedes, cómo Dios le premió en todo lo que hizo. Aquí está otra obra de Tito. Oigan la presentación de su hija, Cindy, a quien le enseñó canto y la puso también en las tablas con éxito rotundo. Bueno, de tal palo, tal astilla. Si pudiera expresarte como es inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante, abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mis tristezas y estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Y si no estoy contigo, mi vida no sé vivir. Es pasión, delirio de estar contigo, y yo soy dichosa porque me quieres. Thank you. Amigos míos, están ustedes escuchando el programa Johnny y su Mundo, que llega a ustedes por esta misma emisora y a esta misma hora. Y acabaron de escuchar ustedes a Cindy Rodríguez, la hija de Tito Rodríguez, acompañada por su orquesta, por la orquesta de su padre, que la dirigía en la grabación, la dirigía en lo que cantaba y además le tocaba el xilófono para hacer más brillante y más sensible la grabación de Cindy Rodríguez. De tal palo, tal astilla. Lo vuelvo a repetir. Pero volvamos a la música que comenzó este programa, que es a quien agradezco yo el haberlo hecho para ustedes en la forma que lo están escuchando. O sea, la música del conjunto orquestal, que no sé cómo se llaman ni cuántos músicos tenían, a pesar de que dije y repito que son muy buenos todos en lo que están haciendo. Y aquí, entre las cosas que tengo escritas, pues me di cuenta que uno de los muchachos que está cantando en ese conjunto se llama José Alberto. No he podido rectificar quiénes son los otros acompañantes ni músicos de esta gran orquesta, que tiene el sabor, el ritmo de todo lo que Tito cantó antes y de lo que se está cantando hoy día en el mundo. Pero volvamos a José Alberto con el conjunto que le está acompañando y le ha dedicado a su Puerto Rico, por lo que yo me imagino que es de Puerto Rico, una canción que se titula Puerto Rico, yo te canto. Puerto Rico, yo te canto. Este humilde guaguancó, con sentimiento y dulzura, yo le canto a tus llanuras con sinceridad de amor. Yo le canto a tus mujeres, a Naguabo, que es la flor donde nació Pedro Flores, quien dedicó sus canciones a tu tierra y a su Dios. Yo le canto a aquella gente que ayer me vieron partir de tu tierra, que es mi cuna, que como ella no hay ninguna, por Inquén te canto a ti. Por Inquén tu hijo te canta, oye mi canción. Aunque esté lejos yo te recuerdo, siempre te llamo en el corazón. Oye mi canción, oye mi amigos míos, ¿qué swing tiene ese grupo? Ya se los dije antes. Y estos cantantes que están haciendo su gran trabajo en este programa por medio de estos discos, no sé si son puertorriqueños, si son cubanos, dominicanos o suramericanos, porque hoy día, lo mismo en Venezuela, que en Panamá, que en Costa Rica, que en Colombia, que en Puerto Rico, que en España, que en Santo Domingo, todo el mundo quiere cantar salsa, y la cantan bien. Así es que, imagínense ustedes. Y hablando de la salsa, me cae en este programa una noticia que voy a pasar a ustedes. Dice Santiago de Chile, julio 6. El cantante puertorriqueño José Feliciano llegó a Santiago de Chile para intervenir esta noche en un programa de televisión. Afirmó hoy lunes, pero ni eso me valió. Y además de eso, Feliciano hizo unos comentarios de Tito Rodríguez, que por eso es que le di paso a esta noticia, más que por nada. Dijo Feliciano, el famoso artista, que se considera un innovador del bolero, dijo que a diferencia de otros artistas que vuelven a grabar sus grandes éxitos, él prefiere no hacerlo, porque me gusta ser un líder y no un seguidor de tendencias. Feliciano no venía a Chile desde hace 2 años, dice El Cable. Actuó con gran éxito en el Festival Internacional de la Canción de Villa del Mar y habló de su admiración por el desaparecido Tito Rodríguez, de quien dijo, aprendió mucho en eso del bolero, al igual que del chileno Lucho Gatica. Bueno, muchas gracias. Feliciano, sabemos que tú eres un buen puertorriqueño y no solamente haces eso con Tito Rodríguez, sino que lo has hecho antes con otros compañeros tuyos, que ni siquiera se acuerdan de ti cuando oyen una noticia como esta. Esa es la idiosincrasia de nuestro país. Vamos con más música, señores. Ahora, una vez más, tenemos aquí con ustedes a Tito Rodríguez. A querer, no lo recuerdas, tú me enseñaste a sentir, no lo recuerdas, tú me enseñaste a llorar. No lo recuerdas. Tú me enseñaste a vivir. No lo recuerdas. Tus juramentos de amor. No lo recuerdas. Y nuestra vieja canción, no la recuerdas. Cuando te fuiste de mí, no lo recuerdas. Y ahora que te vuelvo a ver, lo recuerdas. Thank you.

al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao! Damas y caballeros, Tito Rodríguez, venga esa mano. Mis amigos, está aquí el programa de hoy. Ojalá que les haya gustado. Agradezco en todo lo que vale la atención prestada al mismo y gracias a nuestro control de hoy, Héctor Rodríguez. Hasta la próxima. Thank you.